cita para la vista gorda. El saludo, como siempre, para todos los que están en casita escuchando FM Sierra 107.9 en este programa que hemos dado en llamar Una Gotita para la Vista Gorda. El saludo de Pablo desde los controles, el mío, Carlos, desde acá, desde la sala de transmisión. Y bueno, el gusto de reencontrarnos como todos los miércoles en este programa, en este pequeño programa que nos asocia a través del aire, a través del éter, con nuestro trabajo, con el trabajo de FM Sierras. Estábamos escuchando recién los programas de Radio Nacional que hacen referencia a la problemática local, me refiero internacional, que los chicos no pueden ir a la escuela, y bueno, nos entregan ese material que es de colección realmente. Felicitaciones a todo lo que hace, que hacen los profes y maestros, que retransmiten por Radio Nacional y por otros medios. Quería decirles que bueno, no vamos a dejar pasar todo lo que nos está pasando en Tras la Sierra con respecto al COVID-19, pero la idea era humildemente pedirles a nuestros colegas de radio y televisión, toda la gente que hace periodismo, un poquito más de respeto con la información, con el manejo de la primicia, y bueno, y después a todos los amigos que constantemente están escribiendo a través de las redes, manifestándose a veces en forma violenta. Me parece que no es la forma de parte de las radios, que están constantemente buscando la noticia. Me parece que la idea sería encontrar precisiones, no esto que parece la pelea por enterarse quién sabe antes cuántos infectados hay, o quién era el padre, o quién era la madre, o de dónde vino, o quién era la hermana, y si fue a visitar a la novia, la abuela, la tía o la amante. Digo, hay algo que se está manejando mal, y bueno, y es responsabilidad de nosotros, los comunicadores, creo, ¿no? No sembrar el pánico y no sembrar de... no digo de mentiras, porque no son mentiras, sino de inexactitudes, cosas que no son exactas, que después se saben que eran de otra manera, y sin embargo ya sembramos. O sea, esto que parece tan bobo como es un micrófono, le ponemos la palabra y bueno, y a veces desinformamos, y eso no es lo que se merece la gente, nuestro público, en general el ser humano que se quiere informar, que está ávido quizá, o con miedo, o con pánico, o con lo que sea, y bueno, recibe informes y precisiones que no lo son. Así que de este lado no es la idea tirarme en contra de ningún colega de las radios, que muchos trabajan y trabajan arduamente para conseguir la noticia. Pero bueno, muchachos, esperen un poco antes de darla, consideren primero la posibilidad de que no sea cierta o que no sea precisa, y luego la difundamos. Ese sería mi pedido desde acá, y le transmito a todos a ustedes. Con calma, quizá obtengamos las soluciones que necesitamos, solucionemos aquellos errores que hemos cometido, y bueno, y podemos salir adelante en este momento, bueno, que se presenta complejo. Hasta dentro de 2 o 3 semanas no se sabrá exactamente qué pasa con el COVID-19 en Tras la Sierra. Me refiero que no se va a saber la cantidad de infectados o la peligrosidad de este pequeño brote, y mantenernos en casa, ¿no? En casa y a resguardo del coronavirus. El abrazo desde acá, desde los estudios de FM Sierras, y bueno, estamos en comunicación. Le vamos a preguntar a Pablo si estamos en comunicación ya con Cintia Quiroga. Bueno, les cuento antes de salir al aire, Cintia Quiroga es una referente o ha sido la referente de este del hogar de día, el hospital de día, perdón, que funcionaba hasta antes de la pandemia, en el circuito, mejor dicho, en la altura de Chuchiras, en la plaza que divide la localidad de Las Tapias con San Javier. Así que estamos en contacto con Cintia, que le mandamos un cariñoso saludo, y bueno, la idea es preguntarte, Cintia, ¿cómo sigue lo del hospital? Supimos de que no podían funcionar más allí. Quisiera que nos contaras cuál es la situación del hospital de Día de Las Tapias. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Carlos. ¿Cómo estás? Bueno, un saludo para la audiencia y, bueno, agradecerte también esta posibilidad de compartir con la comunidad la situación que hoy atraviesa el hospital de Día. Como vos decías, el hospital 9 años funcionó en el Triángulo, que es, como decís, en Chuchir, en el dispensario sur de Las Tapias, y a partir del marzo el hospital vivía y el mismo funcionando debido también a la situación de la pandemia y por una decisión también, una decisión que es la Cintia, discúlpame, Cintia. Hola, Cintia. Sí, sí, sí. No, digo, si te podés mover un poquitito, que ahí teníamos una interferencia, quizás sea un problema de localización. A ver. Vos decime. Sí, ahí te escucho perfecto. Ahí me escuchás bien, bárbaro. Sí, bien. Contame. Bien. Sí. No sé, ¿se escuchó lo anterior? No, se escuchó parcialmente porque había como una interferencia. Si podés repetir, mejor. Bueno. Te comentaba que el hospital de día, como bien decías, funcionó 9 años en Las Tapias. Yo tengo el retorno, entonces me voy escuchando todo lo que voy diciendo. Bájalo un poquitito, bájalo y así te va a hacer. A ver, ¿sí? Dale. Ahí, no, bueno. Funcionamos 9 años en Las Tapias y, bueno, a partir del 16 de marzo, cuando, bueno, el presidente envió a todos los argentinos a quedarnos en casa ante esta emergencia, bueno, también la Secretaría de Salud Mental, de quien dependemos, también se dispuso que el hospital de día no funcionara en este de abrir las puertas como siempre lo hemos tenido a la comunidad. Así que sumado a eso, una disponibilidad también interna desde Lucy Díaz, ¿no?, de solicitar el lugar para disponer de ese espacio como una posta sanitaria, y bueno, no pudimos tener más ese espacio físico, ¿no?, del hospital. Hoy el hospital de día sigue brindando una asistencia, pero de una manera online, o sea, estamos de manera telefónica acompañando a los usuarios del programa. Yo te sigo atentamente, ¿no es cierto? Y digo, bueno, fue atinada la idea de que los alumnos no se congreguen más en el hospital de día. Lo que también entiendo es que, sumado a esto, que es una disposición nacional, obviamente, de que no funcionara más por razones de la epidemia, de la pandemia, digo, lo que se suma a eso es una situación nueva, ¿no?, de que se, o es simplemente coyuntural. ¿Ustedes van a poder, cuando se normalice la situación del COVID, van a poder volver a ese mismo lugar, o entiendo? No. Al mismo lugar, no. Por esto que te compartía de que Lucy Díaz, la nueva intendenta, a partir de diciembre, nueva intendenta de Las Tapias, Bueno, tuvimos una conversación y ella nos solicitó el edificio. Y el hospital de día no va a tener más ese espacio físico en las Tapias. Entonces, bueno, eso sí, se llegó a un acuerdo y el hospital empezó a buscar otro espacio. Claro, ¿no? Claro. El cual no podemos hoy en día ubicarnos en un lugar y dar una nueva dirección, porque realmente esta situación, el contexto actual de pandemia, nosotros no podríamos seguir con una actividad normal de lunes a viernes, los talleres abiertos a la comunidad, por toda la situación que estamos atravesando, ¿no? Por eso te digo que sí. La modalidad es telefónica a los usuarios. Digo que, o sea, cuando que no se ha perdido esto, el vínculo, y discúlpame que te interrumpa. No, el vínculo no, lo siguen nada, teniendo, Carlos, con los usuarios. Ah, bien, bien. Así es, así es. Más allá de no contar con este edificio, sumada a la situación de la pandemia, el hospital también se ha adecuado, como todos los sistemas de salud que no estamos, y lo grupal, ¿no?, que es lo que nosotros realizamos, lo estamos adecuando a este contexto. Entonces, los seguimientos, acompañamiento a los usuarios y a los familiares están siendo de otra modalidad. Claro, como normal, como se está haciendo, bueno, lo están haciendo los centros de día, lo están haciendo las instituciones terapéuticas, o sea, por... Así es. Ahora, la pregunta es, te hago dos preguntas. Primero, ¿qué tipo de referente serías? ¿Sos la directora del hospital? ¿Sos la coordinadora? Y otra pregunta, ¿cuál sería el lugar, desde el punto de vista de la actividad que despliega, de la importante actividad que despliegan ustedes, cuál sería el lugar geográfico más aceptable para, o sea, mejor para que funcionase en un futuro? ¿Sería Villa Dolores, Las Rosas, algún otro lugar? No sé, se me ocurre. ¿Y cuál te parece a vos que sería más estratégico? Sí, bueno, mira, yo estoy desde el 2014 en el hospital de día, acompañando al equipo, y a partir del 2016 estoy a cargo de la coordinación del hospital de día. Y bueno, venimos evaluando, ¿no?, con el equipo y con mis supervisores que están en Córdoba, que es la Secretaría de Salud Mental, y mi coordinadora de hospital de día de dispositivos alternativos es Cristian Monesté, y en esto seguimos evaluando a nivel provincial y local cuál es, ante esta situación, ¿no?, el lugar más beneficioso para todos los usuarios, para que haya una accesibilidad de la comunidad. Y en esto sí estamos evaluando trasladar el espacio a Villa Dolores o Villa de las Rosas. Claro. Son las posibilidades, ¿no? Por la accesibilidad, ¿no? Por la mayor cantidad también de gente que está necesitando este espacio. Entonces, poder acercarnos más al vecino, a la comunidad, a la familia. Así que, bueno, son estas dos posibilidades, que sea Villa Dolores o Villa de las Rosas. Desde acá te agradecemos profundamente que vos hayas aceptado esta conversación. Me parece que es un signo de pregunta para mucha gente, inclusive gente que no tiene usuarios en el hospital de día. Tenemos que decirle a nuestros oyentes que cualquiera puede ser usuario del hospital de día. Allí concurren un grupo de jóvenes y no tan jóvenes, necesitados de terapias, de acompañamiento. Pero tengo que ser sincero antes de terminar esta nota. Yo sé que vos perteneces sos coordinadora de un equipo, de alguna manera tenés pertenencia a la salud en la provincia de Córdoba, pero mi deseo sería que algún día los funcionarios de la provincia tomaran en serio el hospital de dique, no tenga que andar de un lado al otro, en un lugar prestado, con situaciones que realmente son muy tristes, y cuando uno se acerca, como nos hemos acercado desde la radio, quizás no todo lo que hubiese sido necesario, pero y ver con la dulzura que tratan a esos jóvenes, con los proyectos, con los pequeños grandes proyectos que llevan adelante, y que no sepan en qué lugar van a trabajar, me parece que es un menos, ¿no es cierto?, un debe del gobierno de la provincia de Córdoba, del doctor Oscar González, de los jefes de salud de la provincia de Córdoba. Vos me diste un nombre acá, Cristian Monestey, lo vamos a entrevistar porque nos sigue la preocupación, ¿no? Seguramente la intendenta Lucy Díaz habrá tenido sus razones. Primero, que eso pertenece al ejido, a la municipalidad o a la comuna de Las Tapias. No obstante, era un lugar que permitía ese trabajo y ahora no está más. Así que, desde mi punto de vista, vamos a seguir indagando desde acá e intentando hacer fuerza, y le pedimos a nuestros oyentes también que se vinculen con esta problemática para que de una vez por todas el hospital de día y sus usuarios tenga un lugar y tenga todo lo que tiene que tener un hospital de día, tanto que hace falta, en cuestión de personas con adicciones, con problemas neuropsiquiátricos, con problemas con miles de problemas, y está en nuestro Villa Dolores, en nuestra Las Tapias, en el lugar donde residimos, y resulta que es como que tiene rueditas el hospital de día, se lo lleva para un lado, se lo lleva para el otro, no hay concreción, así que permitime decir esto antes que cortes y saludarte y felicitarte por el esfuerzo que están haciendo, que a pesar de no tener un lugar físico siguen atendiendo a los usuarios, que como dije antes pudimos conocer gente maravillosa que necesita sí o sí que los acompañemos, que los acompañen ustedes con sus terapias, con su ciencia, con su capacidad, para que puedan salir adelante. Nosotros desde acá te enviamos un fuerte abrazo, como hacía todo el equipo, y bueno, vamos a seguir en otra oportunidad preguntándote, ¿no es cierto? Agradecerte, Carlos, y sabemos también desde el espacio que construimos y desde el lugar que nos dieron desde la radio también para seguir visibilizando el trabajo que hacen diariamente todos los usuarios en este espacio del hospital. Y siempre decimos, el hospital fue también una construcción colectiva. Y siempre la comunidad está presente apoyando este proyecto, que es una ley de salud mental, y esperemos que después de esta pandemia podamos estar en un lugar y seguir brindando mayores servicios a la comunidad. Hoy es donde una comunidad que está muy necesitada, hay mucha demanda, y bueno, acá estamos como profesionales para acompañar estos procesos a los usuarios, a los familiares, a la comunidad. El hospital atiende y recibe a personas desde mayores de edad, de 18 años hasta los 65 años, y cualquier persona que hoy está atravesando alguna problemática subjetiva. Así que agradecerte por esta posibilidad, por seguir visibilizando el hospital de día, que esta situación de la pandemia no ha hecho que las puertas se cierren, se han abierto de otro modo, ¿no? Seguimos estamos al servicio de la comunidad, y sí, poder dejarte mi teléfono para la comunidad también, el que necesite, que se pueda comunicar también con el hospital de día. ¿Lo podrías dar al aire, Cintia? Sí, por supuesto. Es 3544-30-61-89. Me parece genial, y voy a hacer una pequeña aclaración. Le quisiera agradecerle a María Inés y a Yanina de allá de la sierra de San Javier arriba, y a Chato, que durante algunas semanas participaron fundamentalmente María Inés y Yanina para hacer algunos programas que nosotros fuimos sacando al aire con los chicos, con la edición del Chato. Y bueno, nos pareció interesantísimo, y bueno, después por diversas razones eso no salió más en nuestra radio, pero bueno, fue por cuestiones técnicas, así que para nosotros fue una alegría poner las voces de los usuarios en nuestra emisora, y ojalá que cuando termine esta historia del coronavirus podamos recomenzar con más bríos y con todo ese positivismo que te caracteriza, para que nuestro hospital de día siga funcionando. Muchísimas gracias, Cintia. No, gracias a vos, Carlos. Un cariño también a todo el equipo que siempre ha trabajado tan amorosamente y con una entrega hacia los usuarios. Así que, bueno, un saludo muy grande a la comunidad, y aquí estamos, de otro modo funcionando. Pero está el hospital más vivo que nunca. Está más vivo que nunca. Así es. Bueno, qué lindo. Bueno, Carlos. Una alegría. Un saludo grande. Cintia. Abrazos. No, gracias. Abrazo. Muchas gracias por todo lo que hacen ustedes por la comunidad. Muchas gracias. Gracias. Bueno, esto fue Cintia Quiroga, la coordinadora del hospital de día, que funcionó hasta hace 2 meses, un poquito más, en Las Tapias, y que bueno, que también lleva un poco una partecita de nuestro corazón radial de FM Sierras, ya que hemos participado en la vida de esa institución, y bueno, y la idea es seguir haciendo, así que ahí Cintia dio su teléfono, si alguien se quiere comunicar, qué bueno sería poder obtener el teléfono del vicegobernador, porque la pregunta sería, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué va a hacer la provincia de Córdoba en la parte salud con el hospital de día que funcionó en Las Tapias y que ahora por alguna razón la intendenta de Las Tapias dijo, se cierran ahí las puertas y bueno, a buscar otro lugar? Así que quedan un montón de preguntas en el aire sobre esto. Ojalá que algún día podamos decir con alegría desde acá y desde todos los rincones detrás de la sierra, hemos madurado, nos hemos puesto los pantalones y le hemos dado al hospital de día la jerarquía que se merece. Vamos a un tema musical, Pablo. Si fuera un sueño, pero que nunca termina, que se pierde con el tiempo. Y buscaré, oye, pero buscaré. No estamos locos, que sabemos lo que queremos. Vive la vida, igual que si fuera un sueño, pero que nunca termina, que se pierde con el tiempo. Y buscaré. Desperté esta mañana y empieza de nuevo un día. Después de una borrachera me toma una manzanilla. Voy en busca del camborio que se lo fuma en argila. Tengo que tranquilizarme, me desmadro todos los días. No estamos locos, que sabemos lo que queremos. Vive la vida, igual que si fuera un sueño, pero que nunca se me gusta vivir la vida, ya nadie tiene explicaciones. Soy bohemio y soñador, pregonando mi canción. La noche a mí me seduce y embruja mi fantasía. Y es que la noche me inspira y es mi adorada enemiga. No estamos locos que sabemos lo que queremos. Vive la vida igual que si fuera un sueño, pero que nunca termina, que se pierde con el tiempo. Huye pero buscaré, huye pero buscaré. Si fuera un sueño, pero que nunca termina, que se pierde con el tiempo, y buscaré. Que este tema pase de moda, no como Cambalache, que bien actual. Fíjate que ya debe haber llegado. Hola, hola, hola, estamos al aire de nuevo. Me sorprende, Pablo. Bueno, quería, me mata cuando no pones ese separador de la gotita, por eso, bueno, no importa. Te decía de que estamos bajando ahí la canción esa de Huguito, para ponerla al final de nuestro programa, así que te agradecería si la podés descargar ahí para... Bueno, lo que quería comentar es un poco anticiparme a algo que todavía no ha sido convalidado en los papeles, pero que... Para mí ha sido realmente muy interesante, me parece un proyecto muy interesante y tiene que ver con una huerta comunitaria aquí en San Pedro. Hay un productor de aquí de San Pedro, muy cercano al muy cercano a esta radio y muy cercano a un montón de cosas que hacemos desde acá, que ha comprometido 2 hectáreas de un campo de cultivo, luego 2 hectáreas de un campo de cultivo aquí en San Pedro para una huerta comunitaria. Luego me comuniqué con el ingeniero Gramaglia del INTA, Villa Dolores, y le pareció muy interesante la posibilidad de que se lleve adelante esta propuesta. Y esta mañana habíamos, previo a todo esto, habíamos intentado comunicarnos con el intendente. Bueno, había tenido un acto ayer y hoy nos dijo que a las 10 nos esperaba en su despacho. Ahí estuvimos. El intendente Soria de San Pedro le pareció por demás interesante también y dijo que participaría con los trabajos previos, el laboreo de la tierra, para luego conseguir un grupo de familias que quieran producir comida a partir del trabajo personal y pudieran obtener verdura en condiciones y sin agrotóxicos. A mí me parece un sueño todo esto, me parece genial la posibilidad, desde ya la municipalidad ha dado el ok, hay que pulir algunos aspectos que tienen que ver con un convenio, con algunas cuestiones como los seguros para la gente que va a trabajar allí, pero bueno, en las próximas semanas sabremos de qué manera se va a continuar trabajando. Bueno, eso es lo que yo le quería contar y me parece que es como para ir comenzando con algo, porque vamos a hacer un montón de actividades a partir de esta posibilidad de producir verduras en forma comunitaria aquí en la localidad de San Pedro. Bueno, la tenemos a Nélida Báez al aire. ¿Cómo estás, Nélida? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Contame, ¿qué? O sea, es realmente muy hermoso para nosotros poderte tener aquí, aunque más no sea a través de esto, ¿no? Que es el teléfono, pero vos sabés cómo te queremos, cómo te apreciamos, cómo apreciamos tu música, así que un abrazo inmenso para vos, Nélida. Oh, muchas gracias por esta bienvenida. Bueno, sí, que usted lo merece. Sobre todo en esta época que nos hace tanta falta los abrazos. Cierto, ¿no? Cierto, muy cierto. Bueno, y ahora se ha complicado un poquito, pero yo tengo fe de que se va a solucionar y pronto vamos a poder estar nuevamente apreciando un poquito más nuestra libertad. ¿Cómo andan tus cosas? Tu parte artística, bueno, un poco compleja, ¿no? Como la de todos los chicos que, todos los artistas es. Que trabajan. Claro, sí, hemos estado muy complicados porque, o sea, veo que colegas míos hacen, por ejemplo, entrevistas como esta, o comparten su música también a través de la radio o de otros canales de YouTube, así que estamos, digamos, un poco, tuvimos medio bajón, por decirlo de alguna forma, porque claro, no podíamos expresarnos, como siempre lo hacemos, en la zona o fuera de acá, o las fiestas que se han postergado también, así que, pero bueno, hicimos una gala virtual del 25 de mayo, que también es nuestra fecha patria, así que conmemorando la Revolución de Mayo, y bueno, así que también fue un lindo momento porque nos juntamos músicos, cantantes, en un lugar como el Auditorio Municipal, que es lo que hicimos hace poco, y también fue una experiencia re linda, ¿no? Y cuando todavía no estaba este problema que tenemos ahora, ¿no? Y Nelly, ¿quiénes fueron los que se juntaron? Bueno, estuvo Fabiana Rojo, Almas en Fusión, y Mariné Tríbolo, que bailó tango, milonga, sola. Qué bien, qué lindo. Y nosotros, Hernán Rojo, Nelly Dabay. Así que bueno. Fue un muy lindo momento, sí. Y se compartió en las redes. Así que, bueno, ahí estamos a la espera de que todo se vaya normalizando, con un ánimo positivo para seguir haciendo cosas y porque sí, en algún momento nos vamos a reunir y vamos a salir a tocar y a cantar y a expresarnos como siempre. Yo te quiero decir algo, yo te lo he dicho alguna vez, pero lo quiero decir públicamente. Yo soy un fan tuyo, Nelly. A mí me parece que tenés una voz espectacular, y siempre siempre que nos vemos quedamos que vas a venir a la radio o que vamos a ir a buscarte o qué sé yo, y siempre por una cosa, la última vez estabas con algunos problemas de salud de alguien de tu familia y eso, pero yo quiero que me prometas que la próxima vez, cuando esto aclare, ¿no? Cuando se aclare toda esta situación, te vamos a poder tener acá y hacerte unos mimos como vos mereces. Tenés una voz prodigiosa, una voz prodigiosa. Ajá, muchas gracias por eso, Carlos. Bueno, la admiración es mutua porque tu radio también es única. singular, los temas que tratan, sus locutores, la gente que te rodea a vos, tu familia y todo eso también tiene un valor muy grande, porque para la zona, tu barrio donde vos vivís, o sea, es una voz amiga que los acompaña todos los días en su... los hogares, ¿no?, de la gente. Y sí, bueno, o sea, hacemos un poco, no tanto como podríamos, pero hacemos algo y esperemos que a los que nos escuchan, por lo menos les agrade. La idea no es atosigarlos con un montón de cosas, no nos interesa, o sea, no es una radio comercial, está visto, no hace falta explicarlo. Y nada, la idea de que los artistas locales tengan un espacio en nuestra radio es para nosotros un motivo principalísimo. Me parece que Tras la Sierra no a veces no tiene la consideración que tendría que tener con el arte local en todos sus estilos y sus formas. Por lo menos pienso eso y siempre peleo, ¿no?, a través de esto, ¿no?, que este es el instrumento, el micrófono o por ahí la charla entre amigos, que le tenemos que dar un espacio de mayor jerarquía a nuestros artistas, que tenemos un montón y que son espectaculares. Así que vos estás entre ellos y para nosotros es hermoso escucharte. No tenemos muchos temas tuyos, así que no. La idea es... Pero yo también quiero decir públicamente, sí, y expresar mi agradecimiento, porque es cierto, vos muchas veces me has invitado a ir a tu radio, incluso si yo quiero hasta grabar una canción ahí, la puedo hacer. Así que también eso es muy bueno, porque como vos hablabas recién de los artistas locales, sí, es cierto, a veces no están en consideración ni siquiera quizás para los festivales mismos de la zona, ¿no? Ni hablar de eso, ni hablar. Claro. Yo creo que habría que dejar de traer... Ni de rencor, nada de eso, porque yo mayormente desarrollo mis actividades acá. Y así en todo nivel de artistas, como, qué sé yo, los que bailan, la gente de teatro, todos los instrumentistas, los cantantes, que están todos incluidos, pintores, no sé, cantidad de gente acá, poetas, mucha gente muy capacitada para lo que hace, ¿no? Así que también eso siempre lo destaco yo, ¿no? Porque a donde uno vaya tiene que enarbolar esa bandera de nuestros artistas locales. Yo como siempre... Sí, disculpa. Sí, estamos en la brecha, porque acá hay que resistir para llevar adelante lo que nos gusta, lo que sentimos de verdad, eso... No nos podemos acobardar y volvernos así nomás. Seguro. Hay que seguir. Seguro que sí. Yo seguiré bregando siempre también. Me parece que tenemos que capitalizar todo ese arte que tenemos en Tras la Sierra y dejar de pensar en traer estrellas que las generan las compañías discográficas y que nos sacan millones de pesos cada vez que vienen acá, que tendrán sus méritos artísticos indudablemente, dejando de lado a espectaculares cantores, cantoras, intérpretes, poetas, del cual se nutre el acervo folclórico y musical y artístico en Tras la Sierra. Así que este es un tema que lo tengo estoy totalmente convencido de eso. No es solamente por adular a los artistas de Tras la Sierra, sino que me parece que tendríamos que trabajar para que se unan los artistas y para que los dirigentes, muchos dirigentes políticos que son los que no sacan plata de su bolsillo, sino sacan plata de otro lado, no digo que la roben, pero y le pagan fortunas a personajes que brillan en los escenarios de la televisión bonaerense o porteña o capitalina, y los traemos acá y los llenamos de plata, cantan media hora y se van, y nosotros chochos, ¿no? Realmente una injusticia con lo nuestro, con lo propio, con lo de nosotros. Sí, la verdad que aquí hubo muchos intentos de armar un sindicato de músicos, o no sé, algún, alguna forma o algún ente o alguna manera de ver cómo reunir los artistas, porque hace falta eso que vos decís, pero urgente, porque nosotros vemos que pasa día a día eso. Bueno, en este momento que estamos todos aislados, bueno, no se están dando las cosas como siempre, pero en las organizaciones de las fiestas, de, no sé, de cualquier índole, aparece todo así, que son más artistas de nivel nacional y que están muy, muy super pagos, y creo que sí se lo merecen, pero porque, bueno, tienen su cartel, su trayectoria, un fin, unas cualidades y capaz que, no sé, sean, que hagan que los valoremos más, no sé, pero sí, eso tiene que haber acá. Yo propongo siempre un 50 y un 50, ¿no? Y por supuesto las mujeres, que tenemos un cupo ya, y que a veces ni estamos en las carteleras. Yo propongo un 50 de mujeres y un 50 de varones, ¿decís? No, me refiero a un 50 de gente que venga de afuera, un 50 de, de nosotros, y ahí en ese 50 tenemos incluidas también las mujeres. ¿Sí? Propongo un 95%. Claro. Porque no llegamos a ni a dos. Bueno, contame, ¿estás trabajando en algún tema? ¿Qué es de tu vida artística a pesar de la pandemia y que tenemos que estar guardados? Bueno, viste que yo tengo mis compañeros músicos, y bueno, a veces estamos conectados, otras veces no, porque bueno, no podemos conectar, pero siempre nos estamos tirando energía a ver cómo podemos hacer para, no sé si juntarnos, porque no podemos, pero habíamos empezado a juntarnos y, bueno, de nuevo tenemos que estar encerrados y ya se corta un poco esto. Pero bueno, siempre está la magia de ver qué poder hacer, ¿viste? Es difícil entrar a un estudio de grabación porque tenés que contar con cierta cantidad de dinero. Hay que buscar los medios también, porque ahora hay medios y a muchos artistas también locales les han dado Inamu, por ejemplo, algún dinero como para que encaren alguna grabación o un documental o un video, ¿viste? Depende de lo que cada uno quiera. Así que, bueno, por ese lado también uno lo viene conversando, a ver cómo va la cosa, ¿viste? Bueno, pero es lindo eso, que bueno, que nunca dejemos de conectarnos, porque a todos nos gusta la música, así que por algo Dios los cría y ellos se juntan. Sí. Yo te ofrezco, desde ya te ofrezco este espacio, el de la radio, que cuenta con unos espacios como para que se reúnan y puedan, no sé, seguramente tendrán otros, pero lo que sea de acá, siempre se recuerda con mucho cariño Eduardo Saldaña, Churli, que lo tenemos muy cerca prácticamente todas las semanas. Hoy, luego de que terminemos de hablar con vos, seguramente va a estar él con una pequeña columna, nos está acompañando, estamos trabajando en la radio, y bueno, vos sabés que con Eduardo tenemos otros lazos ahí, y el cariño que tiene, que te tiene, realmente es importantísimo. Así que no sé si les parece, por ahí podríamos encarar algún proyecto acompañándolo desde acá, para el futuro, cuando se despejen un poco estas nubes que hoy nos tapan el horizonte y no nos dejan hacer grandes saltos, pero que vamos a tener espacios para trabajar y pero pensar. Más vale, hay que mirarlo bien positivamente a todo eso. Sí, bueno, en el nombre de Dios. Sí, bueno. Qué lindo lo que me decís, Eduardo, la verdad que sí, siento ese cariño y ojalá podamos juntarnos en un proyectito. Bueno, sí, para algo documentado ahí juntos, me encanta. Dale. Dale, contá con nosotros, y si se suman algunos otros artistas, pero por supuesto, por ahí el hecho este, no sé si lo del sindicato, porque eso me parece bastante complejo, pero no imposible, ojalá se pudiera hacer algo, que se pudiera pudiera presionar desde un sindicato, desde una organización, no sé si un sindicato, pero una organización horizontal, que se pueda peticionar a las autoridades municipales para que le den un espacio de mayor jerarquía en todos los espectáculos musicales que se hacen en la zona. A mí me parece buenísima la idea, y bueno, no hace falta que sea un sindicato, puede ser una cosa más sencilla, y desde ya cuenta con el apoyo nuestro. Exacto. Dale, qué bueno. Sí, me encantaría esa, que se largue esa convocatoria y que asistan muchos músicos y eso, que hay de, acá hay muchos. Bueno, lo hagamos de boca. Trabajar y, sí, lo hagamos de boca en boca. Y bueno, y, claro, y hasta que se pueda, que se vaya esto del COVID y qué sé yo, y bueno, y luego salir adelante. Me parece genial. Porque vamos a poner un tema musical tuyo un poco para la despedida, Nélida. Bueno, muchas gracias. Ahí Pablo va a poner uno a elección de él. Creo que tenemos todo lo que, todo tu repertorio lo tenemos, seguramente todo no. Solo he grabado aquí poco, pero bueno, no, está bueno porque... No, pero yo te he escuchado en otros temas y no los tenemos, así que es una deuda que tenés con FM Sierra. Claro, sí. Bueno, te dejamos en entera libertad, muchísimas gracias por acceder a nuestra requisitoria. Gracias, y un abrazo para todos. Tu audiencia, los artistas locales, las mujeres que de alguna forma también siempre están haciendo cosas para en ese momento sobrevivir y llevar un poco más de tranquilidad a los hogares, que hay madres hacedoras, mujeres artistas también, así que un abrazo para todos, y que bueno, tengamos mucha fe y que salgamos de esta. Nélida, muchas gracias. Que Julita Brochero nos ampare, che. Ojalá, estoy seguro que sí. Un abrazo, un beso grande, Nélida. Abrazo, Carly, gracias. Chao. Muchas gracias. Bueno. Chao, nos vemos. Te dejamos un tema, ¿eh? No te vayas, no, o sea, corta, pero quédate con la oreja en FM Sierra, por favor. Bueno. Dale, chao. Chao, gracias, Carla. Chao. cielo, no me abandones en pleno vuelo. Ojos de cielo, ojos de cielo, toda mi vida por este sueño. Ojos de cielo, ojos de cielo, ojos de cielo, ojos de cielo. Bueno, ahí escuchábamos uno de los temas de Nélida, que con esa voz impresionante nos deleita cada tanto, y no solo la queremos por lo buena persona que es, sino por sus condiciones artísticas, que son realmente magníficas. Las felicitaciones por ese registro de voz, por esa capacidad para cantar, y bueno... y hablando de artistas, lo tenemos al aire a Churly, que es nuestro artista de cabecera de esta gotita para la vista gorda, que está ahí preparando su garganta, se ve. Espero que no se nos haya apestado, Churly. Estamos en un momento difícil de entrar a la sierra, pero no vamos a perder la alegría y vamos a seguir trabajando y metiéndole para adelante. Churly, ¿estás por allí? La miércoles. Viva Perú. ¿Sabe qué bueno? Infunde gallina. No. Contá qué es, a ver, dale. No tengo idea, no, yo soy un chico de pueblo, no. Infunde gallina es la caca gallina, esa grasa amarilla, la grasa de gallina. La grasa. Que se ponía en el pecho. Y ese calor, saben decir, infunde gallina, era, digamos, un recurso para el pecho. No había que ponerse boca abajo. No sé cómo habrán quedado las sábanas después con esa grasa de gallina en el pecho. Ah, sí, bueno, había varias curaciones así que digamos, no seguían las normas. No había varios días. Yo me acuerdo que me llevaban un curandero, cabrito, que se escupía las manos y me las pasaban por la garganta. Y era buenísimo, muy respetado el hombre. Conocido de acá. Lo mismo cuando te curaban los agallones, eso así como te quedan los brazos como el uno de basto. Le saben decir los agallones, no sé cómo se llamaran ahora en la vida real. ¡Hola, Pablito! ¿Cómo andas, hermano? Ahí se está riendo Pablo carcajada detrás del vidrio. ¡Qué alegría, Churly! ¡Qué alegría! ¡Ay, Dios! Sí, Cari, como vos decías, que estamos pasando un momento muy particular, ¿no? En nuestra historia, ha sucedido, digo, porque seguramente hay gente que sabe poco de esto que está sucediendo hoy acá en Tras la Sierra, más precisamente en Villa Dolores, más precisamente en el barrio Hipódromo. Bueno, un saludo grande para toda esa gente si nos está escuchando, ¿no? Son momentos de mucha preocupación, momentos de mucho trabajo, los que se están viviendo en este presente, ¿no? Pero como voy a decir, Carlitos, no vamos a perder la alegría, sino que vamos a seguir adelante con todo esto. Si de algo sirve, no sé, por si hay gente que no tiene acceso a la información, se trata de que ha llegado, digamos, el virus aquí atrás de la sierra, ¿no? Bueno, y lo apocalíptico es que según algunos es como que ha llegado y como que para quedarse, no sé qué tan cierto será eso, y que de algún modo va a haber que tener una neoconvivencia, digamos, modificando un poco el modo de vida, modificando este relajo que hemos tenido, porque bueno, vemos que no es una fantasía, ¿no? Que nos ha pasado, que está pasando. En este momento está el ejército en Villa Dolores, está el COE, digamos que está integrado por gente de salud, por mucha gente linda, voluntarios que están trabajando mucho, ¿no? Porque están en una fase de investigación, lo que se llama el hisopado, ¿no? Que quizás aquí tendría que haber habido un poco más desde antes, bueno, pero entiendo que entre, no sé, hay distintas categorías de para detectar, digamos, y una es, o sea, en total son 1.500 estudios que se van a hacer, claro. Primero, 1.500 estudios, sí. Digamos que Villa Dolores ha vuelto a lo que se llama la fase 3. Le cuento porque seguramente hay mucha gente que escucha esta radio y que no tiene acceso a toda esa información. Y más o menos para, porque he visto en los grupos así, digamos, como un tanteo, digamos, de la cosa. Se ha vuelto a fase 3 y hay un par de lugares. Está comprometido el Banco Nación, está comprometido el Barrio Hipódromo. Esos lugares están en fase 1, o sea, no hay circulación de gente directamente. Bueno, como te digo, se están haciendo muchos estudios que van a estar en 24 o 48 horas, digamos, los resultados, y de ahí se va a saber cómo sigue la película, ¿no? Bueno, el tema es que eso es lo que pasó. Si lo anecdótico, se supone que vinieron tres viajeros a trabajar al Banco Nación en mantenimiento. Vinieron, digamos, blanqueados, digamos, por así decirlo, bien de papeles, autorizados, hisopados negativamente. Pero parece ser que aunque les haya dado que el hisopado sirve para el momento, después se puede hacer positivo eso, ¿no? Si en ese lapso estaba solamente en incubación cuando le hicieron el hisopado, o si después estuvo en contacto con alguien. Lo cierto es que tendrían que haber guardado una cuarentena, creo, de 14 días, que me parece que en eso faltó, digamos, faltó control. Bueno, lo cierto es que se metió y, bueno, ya hay unos contagios aquí, estamos con eso. Por supuesto, la solidaridad también con estos tres obreros que vinieron de fuera, pero ¿cómo vos sabés, Carlitos, de La Matanza? Que es, digamos, como uno de los epicentros del virus. Mirá la puntería. Vinieron a trabajar acá. Muchos cuestionan también, porque parece ser que son albañiles. Dicen, ¿cómo acá no hay albañiles? ¿Por qué tiene que venir gente de afuera? Es una maraña de cosas, ¿viste? La que está pasando. Que los responsables, que los no responsables. Lo cierto es que, bueno, se están haciendo todos estos estudios, mucha gente preocupada para que le hagan los estudios, porque ha tenido algún tipo de contacto con la gente, digamos, que está comprometida. Bueno, todo eso se está viviendo por estos momentos. Bueno, quizás nos faltó, ¿no? Yo creo que un poco a todos los sectores, a la gente de salud, también la gente de la MUNI, que también ha habido lugares abiertos que no tendrían que haber estado, y a la comunidad en general que se relajó un poco, ¿no? Yo creo que más allá de centralizar, creo que a todos ha habido una especie de descuido, ¿no? Y bueno, estamos con eso. Hay gente en San Pedro, Carlitos, también, que está haciendo ahí, que ha tenido un contacto cercano. Y bueno, lo bueno, o sea, las buenas noticias dentro de todo esto, es que se ha detectado el nexo. Es muy buena noticia, ¿no? Porque el primero fue un policía que estuvo de guardia ahí, compartió algunas comidas, algo con estos obreros de La Matanza, y fue detectado, digamos, de dónde salió esto. Entonces el trabajo que están haciendo ahora esta gente que ha venido es detectar, digamos, los casos que se detectan son bloqueados y los vínculos cercanos son aislados. O sea, es posible cortar con esto, ¿no? Esto ha pasado en otros lugares, Pero bueno, por suerte se ha detectado, por suerte, digamos que esta persona que pintó como que es un policía, que estuvo trabajando, no tuvo una vida social, digamos así, abierta. Se detectó, se hizo ver tempranamente, se le recomendó aislamiento y tratamiento y lo respetó, porque por ahí circulan otras versiones que no son ciertas. Hay varias noticias buenas. Se ha detectado dónde está la cosa y bueno, está ahí, digamos, estamos viviendo esto y bueno, el mensaje de cuidarse, ¿no? De que hemos vuelto a esta cuestión, digamos, de distanciamiento, de jabón y de barbijo, necesariamente ahora. Me parece interesante el pantallazo que has dado, Julie, te lo agradecemos. Y yo tengo algo para decir al respecto. Un poco comencé el programa de hoy, no sé si estuviste escuchando, pero digo, tendría que haber una vía sí, por parte, porque estaba haciendo esta síntesis, estaba bien, trabajando en no, esto. Pero genial. No obstante, todo empezó con un correo, con un WhatsApp donde había un policía tapada la boca, o sea que no se sabe quién es, no se le ve el rostro, detrás un banner de la policía informando esto, y yo digo, ¿por qué tiene que ser un policía y no el COE, no? ¿Por qué dar rienda suelta a un montón de historias que si es, si no es, que si era albañil, que si era si trabajaba con computadoras en el banco, si el chico se fue, si visitó a la abuela, si no visitó a la abuela? Digo, somos de pronto, ¿viste cuando hay un mundo? Carlito, permíteme, sí. Disculpa, no te vayas del tema, no te me vayas. No, te sí, quiero contar, claro, que escuché una información, pero así de último momento, que con respecto a ese vínculo con Carlos Paz, sí, fueron estudiados la abuela y la empleada, una enfermera que la cuidaba la abuela, y han dado negativo. Bueno, es una buena noticia. Qué bueno. Y, o sea, queda alguien, que parece que también habría tenido algún tipo de acercamiento, que es de Tanti. Y ese todavía no están los resultados. Pero todo hace suponer, como fue el mismo día que fue este muchacho, que ese de Tanti también va a dar negativo. Bueno, eso, seguí, Carlito, seguí. No, digo que el hecho de que no haya un canal oficial que retransmita a los que pueden multiplicar esto, que son los medios, pero de manera oficial, ¿no es cierto?, hace que todos empecemos a decir cosas, y me lo que te quería decir recién es que es como cuando hay un mundial de fútbol y somos todos técnicos de fútbol y cada uno dice quién tendría que ir de 9 y quién tendría que ir de 2. Y digo, todo esto también somos todos infectólogos y empezamos a decir cosas y a retransmitir, y por ahí tenemos que tener verdadero cuidado. Pero la culpa no es de los medios, quizás la culpa la tienen los canales oficiales, ¿no es cierto?, como es el COE, para decir, muchachos, lo que pasó es esto, y de ahí después que haya investigación, si algún periodista quiere investigar por su cuenta, me parece genial. Pero digo, leí cosas como que insultaban al policía por haber contraído coronavirus. Digo, es como darle de comer a un montón de gente que no tendría que estar opinando. No sé si me entendés, Chuli, eso me preocupa. Más que el coronavirus. Sí. Mira, Carlito, en principio, o sea, sí, es que hay un abanico, porque es un colapso muy fuerte este, Carlos. Y hay muchas reacciones y muy diversas. Primero principal, te quiero decir que estoy muy de acuerdo con lo que vos decís, ¿no? Respecto de la información. Y te quiero decir que esta información que yo he recopilado y sintetizado es de Laura López, que es epidemiólogo y está trabajando ahora. Perfecto, aquí en Villa Dolores, estoy seguro que es así. Claudio Viñeta, te cito las fuentes, de ellos perfecto, dos. O sea, perfecto, todos estos datos que estoy dando, más las entrevistas en vivo a parientes que le han hecho en vivo en la radio, a parientes cercanísimos, por ejemplo, el padrastro del policía, del muchachito este, que dicen que está muy preocupado y muy triste. Y seguro. bueno, que habló, él despejó por su autunno las dudas por respecto a la vida social que había llevado esta persona, ¿no? Se cuidó bastante. No hubo tal visita a tal lugar, a tal pub, si bien ese pub estuvo abierto hasta tarde, por eso te decía que también hay cosas que no tendrían que haber sucedido, ¿no? Pero parece que esta olada de confianza viene pasando por todos lados, ¿viste? Hay como un relajo, como una confianza, decir, no, acá ya no va a pasar, y, o sea, hubo eso, nos pasó humanamente eso, ¿no? Porque esto es algo nuevo para todos. Si bien es cierto que concretamente, más allá de esa versión de dice que en algún momento tenía que llegar, no sé si eso es cierto o no, pero sé que aquí faltó, digamos, esta gente vino blanqueada, como te decía, pero faltó que haga cuarentena debidamente. O sea, porque por más que venís blanqueado, tenés que hacer una cuarentena y de ahí te hacen un segundo hisopado y ese es el que vale. Yo creo que me parece que ahí se trabó un poquito la cosa, pero bueno, habría que profundizarlo, ¿no? Yo te digo hasta dónde llega todo lo que yo he podido sondear al respecto. Bueno, eso, que en lo sucesivo hay que tratar en este momento de cuidarse, ¿no? Porque vienen los resultados de todos estos 1500 estudios, de los cuales creo que 90 son muy cercanos, y bueno, vamos a ver respecto a eso cómo sigue la película, ¿no? Pero lo cierto es que no hay que asustarse, y digamos cuidarse, eso sí, volver un poquito al criterio. En este momento, fíjate vos que en las tapias, Carlitos, casi me escapa ese comentario, en las tapias se volvió fase 1, porque como ahí el destacamento policial donde trabajaba este muchacho, porque vivía en Villa Dolores, ¿no? Pero trabajaba en el destacamento de las tapias. Y el destacamento está pegadito ahí con el dispensario, ¿viste? Y con la MUNI. Y digamos que como que ahí el personal como que entró directamente en estado de pánico, porque se ve que es una relación muy cercana, así que volvieron a fase 1, se cerraron todo por 48 horas. Y esta decisión que ha habido acá en Villa Dolores es por 3 días, por 72 horas, ¿no? Hasta 48 siempre me acuerdo bien, ya no me acuerdo cuántas horas. Está bien, está bien. Bueno, ojalá que las autoridades estén haciendo las cosas como corresponde. Yo escuché un epidemiólogo que decía, el virus lo vamos a buscar nosotros cuando salimos a la calle, o sea que hay que quedarse, claro, en casita, lo mejor que podamos, y bueno, cuando no se puede salir y tomar todas las precauciones, ya que esto es bastante complejo y muy fácil de es muy fácil de contagiarse, de contaminarse, mejor dicho. Muy fácil, eso es lo que pasa, Carlos, es que es un bicho muy ligero y muy traicionero, che. Y no hay que descuidarse, no hay que darle un franco de pollo, porque, o sea, yo creo, como vos decías, ¿no?, que tiene que haber una información condensada, más clara. Después te voy a hablar de una idea que tenía ese aspecto, porque hay cosas que no se saben del todo. Por ejemplo, esta gente que ha sido comprometida, que andó positivo, uno es la madre del chico, van a ser llevados a Córdoba, se rumorea que Villa Dolores no está capacitado para esto, pero ¿por qué no se profundiza en la investigación de eso? ¿Qué es lo que necesitamos para responder? ¿Cuánto tenemos de eso? ¿Cuánto falta? Porque a lo mejor el pueblo puede mingar y conseguir cosas que a lo mejor no se están comunicando. Entonces, faltan piezas. Yo creo que hay varias preguntas, ¿no?, que quedan, hay varias, no quería detenerme tanto en este tema, pero hay varias consideraciones que necesitamos. ¿Sabes cuál es la idea, Carlos, si vos querés te tiro? Que se constituya acá, ¿viste cómo está el grupo de defensa del monte a nivel provincial? Yo creo que ante esto hace falta una nueva voz nucleada que represente al pueblo más allá de digamos de los distintos intereses, porque yo creo que si acá la cosa falló, por un lado falló por la inexperiencia, ¿no? Porque esto es algo nuevo, es algo imprevisto, digamos que también tiene muchos cambios de costumbres que nos cuestan, como los saludos, en los abrazos, tiene mucha improvisación, o sea, por un lado es de inexperiencia, y por otro lado, ¿sabes? El viejo asunto de los intereses, ¿no? Porque como la vida está dividida en dos, está binaria, se empiezan a generar bandos, digamos, peleas innecesarias, conspiraciones o paranoias de conspiraciones, que hay una verdad oculta, que hay fantasmas, que hay mentiras, que hay un ente superior que oculta todo y controla. Bueno, eso de sentirse importante, elegido o exclusivo por pertenecer a la posta, por así decirlo, ¿no? Que a veces nos lleva a ser tercos, verticalistas. Esto es un tema, ¿no? Y solamente buscamos información de apoyo a lo que ya más o menos tenemos preconcebido. Nos pasan todas esas cosas. Necesitamos confirmación de lo que previamente más o menos tenemos, ¿no? Y caemos en algunos negacionismos de mierda, por así decirlo. Bueno, entonces yo creo que hace falta una nueva voz. Yo creo que hace falta un núcleo. Yo había pensado que se puede llamar Puetra, Pueblo Tras la Sierra, que condense esto, que responda muchas preguntas que no están respondidas. Y vos escuchás medios y te das cuenta que claramente están inclinados. Que termina alguien y dice, la gente comunicándose y no se detiene a profundizar sobre ciertas cosas. O sea, falta un poco, porque como esto es algo nuevo, sabemos que ante algo nuevo, mientras más miradas haya, yo creo que va a ser mejor. Y yo creo que aquí hace falta algo condensado, no sé cómo se llama bien, una página, un algo, que sea, digamos, la interrelación que hay entre lo que es la gente de salud, la gente de la municipalidad y la gente de la comunidad, ¿no? Algo que sea independiente. Seguro. Fundamentado, sí. Que regule, que exprese, sobre todo que exprese, ¿no? Que investigue y que sintetice y que exprese. Que lo exprese, que sea una expresión viva. Interesante. Interesante, Churli. Yo creo que, bueno, hay que dejar de lado un poco las cuestiones de los errores, pensar en cómo retomamos esta nueva historia, ¿no? Que nos toca vivir en Tras la Sierra, acudir y respetar a nuestros técnicos, que los tenemos, y bueno, y como decía yo, buscar un canal que sea confiable, que sea oficial, y que no sea una radio o un canal de televisión o dos, que den esas primicias que están cargadas de inexactitudes, y eso es confuso, confunde, y qué sé yo. ¿Sabes qué, Churli? Te quería preguntar, ya estamos terminando el programa, existe una preocupación con respecto a la salud de Hugo Fuentes. ¿Tenés algún dato, alguna cuestión de cómo sigue? Sí, mira, creo que esté estable, y que está evolucionando favorablemente. No sé muy bien cuál es el pronóstico, pero es como que está bien, que está bueno, tranqui, que evoluciona favorablemente. No sé si, digamos, el impacto que habrá tenido esta crisis, que si cuánto tardará, digamos, en el tratamiento, en emparejar sus secuelas. Esperemos que no le quede ningún Huguito, y bueno, y todo lo queremos, y creo que va a salir adelante. Me parece lindo, Carlos, que te hayas acordado de él. No, además he visto la preocupación en el ambiente artístico, he estado con algunos artistas, y que bueno, y que lo quieren a Hugo, y que lo quieren pronto de nuevamente, y que están trabajando para que todo eso, inclusive hay una canción que la tiene Pablo, creo, en la grilla ahí, para largar al final, que la hizo, creo que la hizo José Luis Serrano, no estoy seguro, la canta él, y bueno, eso era un poco. Sí, es un poema de Guevarita, me parece. De Guevara, poeta Guevara, sí señor, exactamente. Así y que, la música es de José Luis. Bueno, vamos a terminar esta gotita para la vista gorda de hoy, dándote un saludo, agradeciéndote por todas tus palabras y bueno, y tu participación en este programa y en la radio, y bueno, y dedicándoselo a la salud de Hugo, ¿no? Y que pronto lo podamos tener acá y escucharlo, y este, y bueno, que nos siga entreteniendo con sus locuras y con su efusividad y sus canciones y todo eso que lo hace una persona este muy especial. Te dejo un abrazo gigantesco, Churly. Vamos a seguir a tono con todos estos temas y bueno, nos veremos muy prontamente. Muchas gracias. Bueno, Carlito, el saludo para vos y para toda la gente que está con la radio. Este, espero que cuando más o menos se libere todo esto quede algún quinote, que no me lo anden sembrando la espinina, porque tiene ahí muy cerquita ahí para ver. Hay dos plantas que todavía te están esperando, Chuli, así que hay que esperar. No que me las, no te me vas a afirmar ahí. No, ni las por miro, favor, paso no me... así medio de refilón. Bueno, salud por bueno. El Huguito Fuerte, che, y por nuestro pueblo. Dale, chao. Acordate, Puetra, foro activo. Ya lo vamos a seguir charlando, lo vamos pueblo a seguir. Tras la siesta. Vamos, Chuli. Puetra. Vamos nomás, sí, Chuli. Saludos a Leti. Un abrazo, hermano. Saludos bueno, a Leti. Acá le doy, sí. Ella está también acá enganchada. Bueno, está, bueno. Está en el taller con la sierra en las 24 horas y parte de la noche está. Bueno, abrazo, Chuli. Nos vemos, hermano. Chao. Gracias. Vamos con Huguito. En pájaros, como en llamas floreciendo, canta y enciende el amor, como un sol serenatero, canta y enciende el amor, como un sol serenatero. Siente que Villa Dolores es como un sonoro espejo, habla impaciente con todos antes que lo alcance el tiempo, habla impaciente con todos antes que lo alcance el tiempo. Llamarada, cantor de sus propios versos, que otros vigilen la muerte, que él está cuidando el fuego, que otros vigilen la muerte, que él está cuidando el fuego. Que malgastar los sueños, por eso sueña en voz alta, sordo a las piedras del miedo, por eso sueña en voz alta, sordo a las piedras del miedo. Aunque venga sin guitarra, música se le hace el cuerpo. Cuando sube al escenario, arde mágico y peñero. Cuando sube al escenario, arde mágico y peñero. Hugo Fuentes, llamarada, cantor de sus propios versos, que otros vigilen la muerte. Que él está cuidando el fuego, que otros vigilen la muerte, que él está cuidando el fuego. Una gotita la vista gorda.